llegó diciembre, muy triste me encuentro hoy. La plata de mis ahorros se me desapareció. Me puse en plan de conquista y una novia conseguí. Y le regalé una casa, un auto y viajé a París. La llevé pa' Cartagena, volvimos a Medellín. Nunca le negaba nada, era todo para mí. Le aconsejo Jaramillo, conquiste amor verdadero. Si sigue así de calzón, va a quedar como el ternero. Le aconsejo Jaramillo, conquiste amor verdadero. Si sigue así de calzón, va a quedar como el ternero. Hombre, este tipo tan calzón está como peligroso mío. O si no, que lo diga el chaparrito Narváez. ¡Ay! Oye, compadre, y Nicolás Muñoz también es como cachorcito. Claro, mijo, cuando toca, toca. Ella siempre me decía que yo era el número uno. En cuestiones de la cama, papi, como tú ninguno. Yo le di tanta confianza, se me llevó hasta el carriel. Se hizo tres cirugías, labios, pechos y el derrier. Yo siempre le comía cuento, porque ella era muy bonita. Pero apenas me explotó, empató y se fue solita. Le aconsejo Jaramillo, conquiste amor verdadero. Si sigue así de cachón, va a quedar como el ternero. Le aconsejo Jaramillo, conquiste amor verdadero. Si sigue así de cachón, va a quedar. La mejor hacienda, la finca de mi mujer. Ahora nadie me mira, interés cuánto vales. Por ponerme de cachón, me dejaron arruinado. Ya comenzaron las fiestas y yo ando sin un centavo. Con música les conté, bailaron, tiraron suela. Nicolás Muñoz presente en Colombia y sus fronteras. Con música les conté, bailaron, tiraron suela. Nicolás Muñoz presente en Colombia y sus fronteras.